atascado. Un carretero gritaba, perla fina, viejo buey. Yo que del otro lado, una voz le dijo, hey, hey. ¿Quién demonios quién me llama en este eterno sufrir? ¿No ves que estoy atascado y de aquí no puedo salir? Ir, ir. ¿Qué dicen ni qué demonios si los bueyes ya no halan? De este pantano no salgo, por lo menos hasta mañana. Ana, Ana, Ana está bien, muchas gracias, solo esperando el momento que llegue la comadrona en unión del tío Pacheco. Eco, eco, eco.